Y hoy se cumplen 10 años de la sanción de la ley de matrimonio igualitario. Fue en la madrugada del 15 de julio. Desde el noticiero de Farco hicimos guardia periodística y se lo contamos en la mañana de ese 15 de julio, hace 10 años, a toda la audiencia de las radios comunitarias del país. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Luciana Moreno. Ella es directora nacional de Políticas Integrales de Diversidad Sexual y de Géneros del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Hace 10 años tenemos ley de matrimonio igualitario y hace muy poco tenemos Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Saludamos a Luciana. Luciana, ¿cómo estás? Pepe Fruto desde Farco te saluda. Hola Pepe, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, muchas gracias por atendernos, Luciana. No, por favor. Bueno, ¿qué mirada tenés, qué reflexión haces a 10 años de haberse aprobado la ley de matrimonio igualitario? Bueno, la reflexión es un poco más de festejo, ¿no? Festejar estos 10 años de ley que tiene que ver con festejar las conquistas y las luchas, digamos. Me parece que eso nos hace bien como sociedad. Por otro lado, hablabas de aquella noche tan fría y bueno, estamos justo también atravesando un invierno bastante frío. Creo que esa noche lo que pudimos visibilizar fue o hacer ley la lucha de las organizaciones LGBTI+, que estuvieron luchando desde hacía mucho tiempo para conseguir esta igualdad y que en el 2010 encontramos un momento político oportuno y decidido para llevar adelante la sanción de esta ley de matrimonio igualitario, que lo que hacía visible y le daba derechos a las realidades que vivíamos a lo largo y ancho del país, digamos. Ya existían parejas entre mujeres, varones del mismo sexo y llevaban una vida en nuestra sociedad con desigualdad legal. Y esa ley lo que vino a poner en el plano de la igualdad y avanzar en la democracia de nuestro país es que todos somos iguales y que tenemos en ese momento, se decía, el mismo amor, los mismos derechos, y creo que fue un gran avance para nuestra sociedad en materia de igualdad. Y además no se dieron todas las calamidades con las que amenazaban los sectores que se oponían, como lo hicieron también en algún momento con la ley del divorcio, como lo hacen con el proyecto de ley de aborto. No, porque creo que lo que nos pasa es que en realidad las leyes son producto de los avances de la sociedad y de las realidades que ya están instaladas. Nosotras vivimos en una sociedad muy diversa, que viene a poner sobre la mesa las realidades para que se hagan leyes, digamos, pero es nuestra sociedad la que va avanzando, la que vive en esa igualdad y que muchas veces lo que se necesita es el espacio político para poder avanzar en lo que son los marcos normativos de esa legalidad. Yo me acuerdo que en ese momento había marchas, si bien en contra de la ley o en esta cosa en contra de la familia. Nada de eso sucedió, todo lo contrario. Por suerte tenemos familias diversas, que son parte de esta sociedad, que caminan, que comen con nosotras, que somos parte de una gran familia que estamos avanzando y dispuestas a seguir avanzando en conquistar más derechos y más igualdad. Uh-huh. En ese momento, este fin de la familia, en realidad lo que dejaba lo que dejaba un poco de manifiesto era un poco una parte medio hipócrita de una sociedad que desea tapar todo lo que parece o lo que quieren mostrar como minoría, cuando en realidad no son minorías, sino que son realidades con las que convivimos y habitamos todo el tiempo. Uh-huh. Luciana, como decía, esa ley, después la identidad de género, fueron avances importantes, pero todavía falta muchísimo. Hoy estás a cargo de esta Dirección Nacional de Políticas Integrales sí, de Diversidad Sexual y de Géneros del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. ¿Qué políticas se pueden, se deben, están planeadas llevar a cabo para ir por más derechos desde este organismo? Bueno, primero estoy muy feliz de ser parte de este ministerio, de estar construyéndolo y que este ministerio es producto también, como aquella ley de matrimonio igualitario, es producto de la lucha del movimiento feminista. Entonces es un ministerio que cristaliza una buena parte del movimiento feminista, digamos. Entonces ya eso es un avance muy, muy importante. Por otro lado, en relación a la dirección, creo que tenemos fuertes desafíos y que básicamente el desafío primordial es poder seguir profundizando las políticas públicas de inclusión que están relacionadas a la, sobre todo a poder pensar en un Estado con políticas públicas integrales de acceso a derechos y ampliación de más derechos también, ¿no? Como ahí tenemos líneas de trabajo en relación a la salud, a la educación, a la vivienda, que bueno, que a veces parece que son comunes, pero no son comunes para la población LGBTI+, digamos, hay una concepción de salud muy basada en algo así como la normalidad, entonces todo lo que tiene que ver acceso a atención primaria de salud es muy difícil, y hay todo un sistema de salud que ve o que mira a la salud de una manera heteronormativa, varón, mujer, y romper con esos binarismos en todas las instituciones es parte del desafío del ministerio. Hoy por hoy se están discutiendo en el Congreso proyectos para garantizar el cupo laboral, la inclusión laboral. ¿Desde esta dirección también se trabaja en ese sentido? Sí, el Ministerio, la Subsecretaría de Políticas de Diversidad, que la subsecretaria es Alba Rueda, está trabajando fuerte en el cupo laboral trans, tanto en el proyecto como en el proyecto de ley, que ya es histórico, digamos, que se ha presentado en otros años por una amplia mayoría de organizaciones LGBTI+, y por otro lado se está trabajando en el cupo laboral trans en todo lo que es el empleo público. Y ahí hay una fuerte decisión política de poder hacer visible la realidad del colectivo travesti trans, que es una población, bueno, que ya conocemos, expectativa de vida de 40 años, rápidamente o muy temprana edad expulsados de sus hogares, entonces hay es un grupo poblacional al que hay que brindar todas las herramientas para que puedan acceder a los derechos que les corresponden. Luciana, una pregunta que le hacemos siempre a los funcionarios que tal vez están o comenzando en su función desde un cargo nacional es ¿qué tienen pensado para garantizar que las políticas públicas que impulsen tengan una aplicación federal? Es decir, estamos muy acostumbrados a que muchas veces se habla de políticas que pueden ser muy loables o que incluyen la ampliación de derechos, pero por ahí en su aplicación, en su comunicación, están primero pensadas para la capital, el Gran Buenos Aires, y no tanto para el resto del país. ¿Qué tienen en cuenta para garantizar que sean federales las políticas? Bueno, por un lado, lo que tenemos pensado es poder hacer que este ministerio tenga mucho vínculo y una relación directa y permanente con las organizaciones sociales y políticas, digamos, eso es como un punto importante a tener en cuenta. Y por otro lado, el ministerio tiene un consejo federal que está integrado por todas las provincias y la representación de las políticas de género de cada provincia. Eso también permite una territorialidad y una visión federal de las políticas públicas. Muy bien. Luciana, para todas estas políticas, para ampliar derechos, siempre se necesita presupuesto. Y muchas veces esas políticas terminan quedando a mitad de camino porque no está el presupuesto. ¿Ustedes en qué situación está el ministerio con respecto a esto? Bueno, nosotros estamos como la primera línea positiva es la decisión política de que existe ese ministerio, ¿verdad? Y ya jerarquizar lo que era el Instituto de Defensa de las Mujeres, darle una jerarquía superior del ministerio. Y por otro lado, nosotras, como bueno, sabrán, somos un ministerio nuevo, Entonces hemos tenido que crear toda la parte administrativa, entonces ya estamos trabajando en todo lo que es el presupuesto 2020 y 2021. Estamos en esa línea, en el marco también de lo que es el gobierno de Alberto en relación al presupuesto 2021. Hoy las partidas para el funcionamiento del ministerio y para las distintas derogaciones que tenga que hacer el ministerio, ¿salen de otras partidas o de reasignaciones? Claro, sí. Hoy sí, y pensemos eso, que el ministerio tuvo que crear una estructura administrativa, no solo nueva, sino de el INAM dependía del Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Entonces, todo lo que es el ex INAM, que pasó a formar parte del ministerio, y ahí tuvimos que hacer todos los mecanismos administrativos institucionales para poder constituir nuestra parte administrativa. Son, digamos, como cuestiones recontra administrativas, pero que también lleva todo un proceso de elaboración y a su vez sumado con todo el tema de la pandemia, que también nos puso en una ejecución de un plan de tarea que vino a superponerse un poco con lo que veníamos planificando también, porque la pandemia lo que hace es poner en emergencia a los sectores vulnerables, y dentro de esos sectores vulnerables está sobre todo el colectivo travesti trans, que bueno, que hemos tenido que salir a poder dar respuesta a un montón de demandas de esos compañeros y compañeras. Uh-huh. ¿Hubo algunos reclamos de algunos sectores o personas que no recibían la ayuda, tal vez no estaban vinculadas a organizaciones o no estaban, de alguna manera no les ha llegado la ayuda? ¿Esos reclamos se atendieron? ¿Se fue normalizando la situación? Mira, básicamente nosotras hemos, a través del Consejo Federal y junto con el Ministerio de las Mujeres en la Universidad, pero con Desarrollo Social de Nación, hemos logrado la incorporación de más de 3.200 compañeras travestis y trans al potenciar trabajo. Esto por un lado, cuando eso se hizo a partir de marzo hasta hoy, lo cual fue algo muy importante porque fue una apertura de la política pública y el ingreso de esas compañeras. Por otro lado, se ha estado articulando dentro de los que son los comités de crisis para la asistencia alimentaria. También hemos estado trabajando en el tema de los desalojos y gestionar ahí algunos recursos, articulando siempre con la provincia y con la ciudad para todo lo que tiene que ver con las personas en situación de calle. Hemos podido resolver, a mi entender, con todos los recaudos que tiene este momento relacionado a un Estado que está bastante presente y que seguramente nos falta profundizar un montón, pero de alguna manera u otra hemos estado por lo menos trabajando y articulando para garantizar el acceso a derechos. Estamos hablando con Luciana Moreno, directora nacional de Políticas Integrales de Diversidad Sexual y Géneros del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Luciana, te hago una consulta, no sé si corresponderá a tu área, pero ¿cómo marcha este programa de apoyo a familiares de personas víctimas de travesticidios, transfemicidios, femicidios, que prevé una ayuda económica? Hace poco fue lanzado que prevé una ayuda económica de 20.000 pesos por única vez, ayuda psicológica, asesoramiento legal. ¿Está en marcha? ¿Ya se está aplicando? ¿Ya se están recibiendo las solicitudes? Está en marcha, eso depende de la otra secretaría, no es de la secretaría donde estoy yo, pero sí, está en marcha, se están conformando los equipos y los equipos de abordaje que van a ser interdisciplinarios, y por otro lado se está articulando también con las áreas de lo que son los consejos federales para poder implementar esta política pública. Muy bien. Luciana, te agradecemos muchísimo el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. No sé si te quedó algo por decir desde tu rol de funcionaria de un organismo que es nuevo, porque además está dentro de un ministerio que es más nuevo todavía. No, primero agradecerte, Pepe, por el espacio, por poder hablar y reivindicar estas luchas que hacen a nuestra sociedad y a todo lo que tiene que ver con las luchas también de las organizaciones sociales, LGBT y más. Y que bueno, y que en este camino de construir una sociedad más justa necesitamos también construir un Estado con una perspectiva transfeminista que nos permita ir avanzando también en una sociedad que vaya rompiendo con los prejuicios y los estereotipos que nos fueron impuestos. Creo que estamos en un momento histórico para poder avanzar en más igualdad y más justicia para todos. Luciana, te agradecemos mucho el contacto. Un abrazo grande. Besito grande, hasta luego.